Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 6 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6, de la frecuencia modulada, también a través de internet, radioubrique.com y de las plataformas móviles de nueva generación, m.radioubrique.com. En todos estos lugares nos pueden sintonizar y escuchar a partir de ahora con la información deportiva en la emisora municipal Radio Ubrique. Y hablar hoy, miércoles, como todos los miércoles, de información deportiva, significa centrarnos en el deporte del fútbol sala. Ya saben que finalizaba la liga hace un par de semanas. El sábado pasado arrancaba la ronda previa del trofeo del Petaquero. Solo en la jornada del sábado se enfrentaron estos equipos que, los vencedores de estos partidos pasaron a la siguiente fase, la fase de grupos que ya arrancó, que ya empezó a jugarse desde el pasado lunes. Ha habido sorpresas en estas tres, en estos últimos días, en estos dos días de fase de grupos y en la ronda previa. Por ejemplo, caía el Bar La Plaza, vencedor de la competición liguera en primera división, campeón, caía ante el Café Tertulia Sierra de Ubrique. También perdía y quedaba peado, eliminado, el equipo de Los Montes, el conjunto que el año pasado fue capaz de meterse en la finalísima, donde finalmente también perdía. Es decir, es el vigente subcampeón del trofeo del Petaquero. Pues bien, también perdía esa vitola, ya este año no podrá al menos repetir esa finalísima. Y durante estos días pues están jugando algunos partidos muy interesantes en los grupos que se han conformado, en total 8 grupos, de donde saben que ya pasará el vencedor de cada grupo. Enseguida estaremos hablando del trofeo del Petaquero, estaremos hablando de varios conjuntos que participan en este torneo. También queríamos comentar, o según nos comunica la Asociación Local de Fútbol, que esta tarde-noche tendrá la reunión por fin entre el presidente de la Asociación Local de Fútbol, Ángel Río, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el concejal de deportes, Víctor Chávez. El objeto de este contacto no es otro que el conocer ya de primera mano cuáles son los planes de la Corporación Municipal con respecto a la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Sí, el colectivo va a tener que quedarse un año más sin poder organizar sus competiciones. Si se le plantea alguna alternativa, si finalmente esas obras van a quedar finalizadas en breve, pues como ven, muchas cosas que son imprescindibles saber para plantear la próxima temporada, sobre todo, ya decimos, un colectivo como es la Asociación Local de Fútbol, que lleva varias temporadas sin poder desarrollar su actividad, sus competiciones. Llevamos 2-3 años sin liga local, lo cual puede que se deje notar una vez vuelva a la competición. Muchos hablan de que la liga está tocada de muerte, otros dicen que no, que en el momento que ya se disponga de las instalaciones, de nuevo la gente va a volver a poder disfrutar de su deporte favorito y que de nuevo se va a realzar la liga local. La verdad que todo esto, tanto una postura como otra, es una incógnita. Habrá que ver lo que ocurre. En principio, habrá que ver si se va a disponer en breve plazo de tiempo, a medio plazo de esa instalación deportiva del Antonio Barbadillo, no de la Ciudad Deportiva en sí, porque tan solo se dispondría del campo número 1. El campo número 2, ya saben que desapareció y no hay planes tampoco de que se pueda recuperar con esas obras. Muchas cosas tenemos que tratar en el día de hoy y lo vamos a hacer después de la publicidad, como siempre. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes.

de arte, ambiente flamenco para todos los públicos, con música en vivo. Además, si eres aficionado al flamenquito, ven a echarte unos cantes con nosotros. De arte, estamos en Zona Hipersol, frente a la Plaza de Toros. Abrimos el sábado 9 de junio a partir de las 8 de la tarde con un espectáculo ecuestre a cargo del campeón de Andalucía de Alta Escuela 2011 y con música en vivo. De arte, recuerda, ahora en Zona Hipersol, antiguo Tropezón. ¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa? Tercera travesía de ultra resistencia Ubrique Gibraltar. El viernes 15 de junio, aquellas personas con ansias de deporte y aventura pueden embarcarse en una ruta que cruzará el Parque Natural de los Alcornocales y llegará a la colonia británica en menos de 24 horas. Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio. Posteriormente, aquellos que lo deseen podrán subir al Peñón de Gibraltar. Distancia 88 kilómetros hasta la línea y 100 kilómetros con la subida al Peñón. Más información e inscripciones a través de www.travesiaubriquegibraltar.clubtriton.org. Precio de la inscripción 35 euros, que incluye 7 habituallamientos y autobús para la vuelta. Tercera travesía de ultrarresistencia Ubrique Gibraltar. Organiza Club de Senderismo Tritón. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Jimena, Castellar, la Línea de la Concepción y San Roque, Deportes Nómadas, La Trastienda, Mesón Rural Mojón de la Víbora, Escuela de Baile Miriam Córdoba, Masaje, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Peña Sevillista de Ubrique, Davileto y Radio Ubrique. Y 32 minutos de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy haciendo una aclaración, pues que nos hacen a nosotros y nosotros la trasladamos con relación al día de ayer, en el que hablábamos con Jesús Hinojos Pan, el ubriqueño que participó en el Strongman de Salou Costa Daurada, en el Ironman que se celebró en tierras tarraconenses. Nos mandan un correo desde Pamplona, Luis Miguel Chávez, que también nos escucha desde allí, gracias a través de internet, y nos comenta que en el año 2007 ya hubo un ubriqueño que realizó un Ironman. Se trata de Daniel Carrasco Suárez, que empleó un tiempo de 12 horas 30 minutos 11 segundos. Participó en el Iron Cat, que era el Ironman de Cataluña. Y bueno, nos comenta que Daniel Carrasco es ubriqueño, pero por cuestiones laborales lleva muchos años fuera de Ubrique, y que en ese 2007 llegó a participar completando una gran actuación, porque también vemos que el tiempo marcado pues es digno de tener en cuenta. 12 horas 30 minutos 11 segundos fue el tiempo. Pues desde aquí aclaramos la cuestión. Agradecemos a Luis Miguel Chávez esa aclaración desde Pamplona. Saludos desde aquí cuando nos esté escuchando. Y nosotros continuamos con lo nuestro. Hemos hablado antes, volvemos a repetirlo, que en la tarde noche de hoy va a tener lugar esa reunión de la que están pendiente todo un colectivo, a la Asociación Local de Fútbol. Pendiente para conocer el futuro de una instalación deportiva sin la cual no pueden desarrollar su actividad, no lo han podido hacer de hace unos años, y todo parece indicar que, dada la situación en la que se encuentra actualmente también la situación económica en la que se encuentran todos los ayuntamientos, esta próxima temporada tampoco estará disponible el Antonio Barbadillo. Además, ya ha sido objeto de alguna polémica política también por ahí. Y estamos, tanto nosotros como especialmente y en concreto los componentes de la Asociación Local de Fútbol, pendiente de conocer qué es lo que va a pasar con esa instalación. Ese será el principal motivo de la reunión de la tarde de hoy, en la que la tarde-noche de hoy, en la que el Ángel Río, presidente de la Asociación Local de Fútbol, se va a reunir con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el concejal de Deporte, Víctor Chávez, para conocer de primera mano qué es lo que va a ocurrir con las instalaciones, si se va a terminar con esas obras. Los desperfectos de corrimiento de tierra ya fueron solucionados y todavía queda pendiente el saneamiento, la iluminación de la instalación, el tema de los vestuarios, varias cuestiones que todavía sin las que todavía no se podría abrir esta campo número uno, antiguo campo número uno de la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Nosotros, lógicamente, estaremos pendientes de las conclusiones a las que llegue ese contacto, esa reunión, y ya conforme sepamos qué es lo que se ha decidido, qué es lo que se ha comentado, lo trasladaremos, estaremos aquí con el presidente de la Asociación Local de Fútbol para que nos comente, nos traslade qué es lo que va a pasar y si finalmente también este verano se va a celebrar ese torneo de fútbol 7 que ya pusieron en práctica la temporada en marcha, lo pusieron en marcha la temporada pasada como mar menor, ¿no?, a la inactividad a la que se ha visto obligada el colectivo que nos comentaba precisamente algunas personas relacionadas con el deporte ubriqueño de hace muchos años, que es el colectivo ubriqueño con más soleras, con más antiguo, el de más edad. Estamos hablando de prácticamente desde los años 40, cuando se fue configurando, se le fue dando forma al colectivo, a la Asociación Local de Fútbol, que ha pasado por diversos momentos, buenos y malos, pero sin duda el más crítico, el peor de los momentos por lo que ha atravesado este colectivo, lo está viviendo ahora. Y no es porque no haya equipo, sino precisamente porque ha ocurrido algo que no pasaba en nuestra localidad pues desde hace más de 50-60 años, y es que no hemos tenido campo de fútbol para la práctica deportiva. Hemos tenido ese campo de césped, pero ya sabemos lo que puede aguantar el césped. Y es más, demasiado está aguantando para la tralla que se le está dando con las competiciones federadas, con lo que son las ligas regulares federadas. Un campo de albero está claro que no tiene la calidad que uno de césped, pero eso sí, por lo menos los campos de albero aguantaban un sinfín de partidos sin ningún problema. Bueno, el campo de albero, a excepción del Barbadillo en los últimos años, que también estaba como para que se celebrara muchos partidos, porque ya registraban los problemas que ha registrado una vez que se le acometió la obra de la conversión en el campo de césped artificial, ese movimiento de tierra, esa desnivelación del campo de fútbol, pues muchas cosas, muchos problemas ha ido arrastrando, y como decimos, esperemos que tenga una pronta y se le dé una pronta y rápida solución a todo este asunto del Antonio Barbadillo. Esta tarde tendrá lugar esa reunión que van a mantener, como decimos, el presidente de la Asociación Local de Fútbol y las autoridades municipales. Por cierto, que antes que se nos olvide y que nos adentremos en el mundo del fútbol sala, volvemos a comentar que este domingo se celebra el tercer Pentathlon Race Ciudad de Ubrique. 6,4 kilómetros de carrera a pie, mountain bike urbano, 16 kilómetros, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos y carrera fluvial de 3,3 kilómetros. Insistimos en que todavía está abierto el periodo de inscripción, pero que ya la inscripción no asciende a 10 euros, sino a 15. Hasta el día 4 de junio la inscripción estaba en esos 10 euros. Ahora, el que se quede a inscribir tendrá que abonar 5 euros más 15. ¿Cómo se puede hacer la inscripción? Se puede hacer a través de internet. Pueden obtener más información en la página web del Pentatlón Radio Ciudad de Ubrique, que es pentatlonubrique.blogspot.com. Ahí pueden obtener, como decimos, información relativa a este tercer pentatlón, los detalles que ya nosotros dimos en su día con el organizador Juan Cristóbal Checón y que volveremos a repetir el próximo viernes. Y además ahí ya, sobre todo ahí se señala lo que es la cuenta, donde la cuenta corriente, donde hay que ingresar el dinero y los datos que hay que entregar. No obstante, también explicamos a los pentatletas locales que la inscripción la pueden hacer en el PAN Metropol, ingresando ya esos 15 euros y dando sus datos personales sin necesidad de ingresarlo en una cuenta corriente en una entidad bancaria ni de formalizar el formulario a través de internet, el formulario de los datos personales. Pues todavía están a tiempo y estarán a tiempo hasta el mismo día de la carrera. Eso sí, los rezagados, por una vez le va a salir la cosa un poco más cara que aquello que lo han hecho con tiempo. En concreto, 5 euros más. Recuerden que es una de las pruebas más espectaculares. Es más, hace unos minutos han estado aquí comentando algunos detalles de recorrido. Desde aquí también recomendamos que pueden echar un vistazo, sobre todo en la zona de la Plaza Tino Galván, que es donde se sitúa una de esas pozas artificiales que ya nos comentó Juan Cristóbal Chacón, su organizador, que iban a hacer, porque el año pasado, recuerden que fue un caso fortuito, ¿no? Las fosas que las pozas que se crearon en el río por los desperfectos de las lluvias y de las riadas del invierno hicieron pues que una serie de charcos que finalmente vino estupendamente a la carrera y le gustó tanto a corredores como organizadores que una vez que la han arreglado han decidido pues intentar de alguna manera también volver a ubicar esas pozas. Recuerden que será este domingo a partir de las 10 de la mañana, salida al centro de la Avenida de España y el recorrido, pues ya sería largo explicarlo aquí, ya lo explicamos en su día, y si no, pues ya saben que tienen ahí Pentatlón Raíz Ciudad, Pentatlón Ubrique.blogspot.com, la página web del tercer Pentatlón Raíz Ciudad Ubrique. Dicho esto, nosotros nos quedamos ya hablando de fútbol sala. Sí, 42 minutos. Vamos a meternos ya de lleno en ese trofeo del petaquero que arrancaba el pasado sábado. Recuerden que el viernes tuvo lugar ese partido de homenaje a Revolución La Fresquita, posteriormente la entrega de trofeos. El sábado, desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, arrancaba ya la ronda previa del 31º trofeo del petaquero de fútbol sala. En total se disputaban esa fase previa compuesta de 13 encuentros repartidos entre el pabellón polideportivo municipal y el pabellón de los Remedios. De esta fase o ronda previa se libraban 11 equipos, se libraban los 10 primeros de División de Honor, los 10 primeros clasificados de División de Honor y también se libraba el conjunto de el Transporte Miguelete, este por sorteo. Pues bien, vamos a conocer los resultados de esa primera ronda en la que hubo alguna sorpresa. La Peña 1, Ciucu 2, Autoescuela Los Remedios 6, Aljibe 6, el único partido que se ha decidido hasta ahora por penaltis, en el que salió afortunado Autoescuela Los Remedios. Panadería San Antón 4, Panadería San Antón de Benocaz 4, Plataforma Multial las 2, Cervecería Carlos 1, PAN Metropol 3, Club Deportivo CAI 1, Don Odón 2, Los Montes 0, Racing Pantera 4, caía el subcampeón de la pasada edición, el equipo cortesano de Los Montes y además con contundencia por 0-4 ante el Racing Pantera y Cervecería Los Morenos 1, Brillo Sur 4. Partidos que se disputaban en el pabellón. En Los Remedios nos dejaban varios choques interesantes. Por ejemplo, Autoescuela La Sierra UAS, Cercasa Cibeles, un equipo que asciende a División de Honor y otro que desciende de esa misma categoría. La victoria se fue para el equipo de primera, para Autoescuela La Sierra UAS. 2-1 fue el resultado final. Y también tenemos que hablar de otra sorpresa, como fue el Bar La Plaza 2, Café Tertulia Serra de Ubrique 3. Otro equipo que ya ha conseguido el ascenso a División de Honor, vencedor de o campeón de la primera división, y que sucumbía ante un segunda, el Café Tertulia Serra de Ubrique. Quesos Payollo 2, Oasis Sin Lunges 7, Babel Dream 2, La Lupe que va 5. Sorprendía a Lupe que va, el colista de segunda división, a un equipo de primera como el Babel Dream, que además ha logrado la permanencia esta temporada en esas últimas jornadas. Construcciones Montero 1, Autoescuela Celia 5 y Club Deportivo Grazalema 5, Brille 1979 4. Bonito partido el que protagonizaron el Grazalema y el Brille, que se decidió por la mínima 5-4 a favor del Club Deportivo Grazalema. Y cuidado con este conjunto en lo que va a ser este trofeo y en los posteriores, porque enseguida vamos a hablar también de lo que ya está programando el Comité Local de Fútbol Sala una vez que finalice este trofeo del Petaquero. Vamos a dejar el repaso de los resultados, vamos a hacer ya nuestro repaso particular a los distintos equipos que conforman el Comité Local de Fútbol Sala. Una vez finalizada la Liga, uno de los equipos que ha sido protagonista sin duda es el Panadería San Antón de Benocaz, un conjunto que aparecía este año como nuevo equipo en segunda división y que la primera de cambio pues lograba en esa última jornada el ascenso a primera división. Vamos a hablar con uno de sus componentes que tenemos al otro lado del teléfono, con Juan García. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, Panadería San Antón, que se estrenaba este año en la Liga Ubriqueña, esta temporada, y lo ha hecho con un ascenso. Supongo que no se puede empezar mejor, o no puede empezar mejor la andadura de un equipo, ¿no? Hombre, viéndolo así, claro que sí. Hemos empezado bien, un buen pie. Esperemos que sigamos así, adelante. Vamos, hemos empezado así, con 4 o 5 amigos aquí en el pueblo, ya ves. Y hemos estado entrenando unos poquitos de día aquí en la cancha de aquí abajo. Uh-huh. Y tú sabes, y ha sido todo una sorpresa porque ni nos conocemos en el juego. Solamente nos conocemos sin de persona de hablar ni eso, pero vamos, que lo que jugando, pues usted sabe, poco a poco nos conocemos poco, así que está bien, desde luego que está bien. También el trofeo que jugamos, el trofeo del año pasado también, quedamos en cuartos también. Mm. Vamos, que tampoco se puede pedir más, vamos bien, hemos empezado muy bien. Por cierto, Juan, un ascenso que se os había puesto muy difícil, pero ahí Brillo Sur parece que os echó una mano en esa última jornada, ¿eh? La verdad que sí, estamos muy agradecidos, un saludo para Brillo Sur, claro que sí. Y que nada, estupendo, ya ves, se portaron bien, todos los aficionados, todos muy bien, estupendo, y ya ves, gracias a ellos pues hemos hecho el ascenso, estupendo, y ánimo, claro que sí. La verdad es que lo que ha sido la lucha por la segunda plaza en segunda división ha sido lo más emocionante, ya que el Club Deportivo Grazalema no ha dado opción al resto de los equipos a por lo menos a pelear el título, ¿no? Exacto, el equipo de Grazalema, estamos hablando de un equipo que es bueno, muy bueno, yo no sé cómo... Como han hecho, vamos, han sabido responder, desde luego, y claro, es un equipo que, vamos, que sí, sobrado que es de primera e incluso, vamos, puede ser división de honor, pero vamos, que aquí estamos nosotros también para luchar, para seguir a lo que podamos, claro, lo que sí, a tope, claro que sí. Uh-huh. Vosotros esta temporada, 21 victorias, 6 derrotas, segundo máximo goleadores, tercero máximo goleadores, segundo menos goleado, de luego son números de una gran temporada y que, bueno, como tú comentas, para no conoceros, la verdad que el resultado no podía haber sido mejor, el resultado que le habéis sacado a la plantilla, ¿no? La verdad que sí. Sí, te vuelvo a repetir que estamos, ¿verdad?, orgullosos de haber dado lo que hemos dado. Vamos, todavía creo que podemos un poquillo más, porque aquí algunos... Vamos, no queda fin, vamos bien. Entonces, mientras estemos todos en una, vamos a seguir luchando y vamos a estar... Como dicen, pues intentar llegar, lo que podamos. Pero no vamos, uh-huh, a hacer tampoco lo que podamos llegar, la verdad. Uh-huh. Siempre con ganas, claro. Sois todos benocaceños, ¿no? Pues bueno, hay excepciones. Hay dos o tres, que sí, unos del Bosque, el otro es de Ubrique. Hay algunos por ahí que Esperamos que la mayoría de nosotros sí somos de aquí de Benahoká. ¿Y es un equipo joven? ¿Son los jugadores con los que te rodea de, digamos que...? Yo soy el más veterano. Yo no, todavía tenemos a Antonio, que es más veterano todavía. Pero vamos, que sí, que son de gente de normal, de 18 a 25 años. Por lo tanto... Como yo, y otro de Antonio, claro. Por lo tanto, físicamente el equipo tiene que estar bien, ¿no? Físicamente está bien, físicamente. Lo que hace falta es entreno y como he dicho, jugar mucho y conocernos. Juan, ¿se os puede considerar herederos de la V o no tenéis nada que ver? Bueno, la V era otra cosa. Eso es como... es otro mundo. La V era en sus tiempos, fue la V 81, fue bueno en sus tiempos. Y así también empezó la V. Yo también estuve en la V. Empecé con ellos. Y así seguimos ascendiendo hasta que, claro, hasta lograrlo. Pero claro, después de muchos años y claro, sufriendo y trabajando en equipo. En líneas generales, ¿qué te ha parecido esta segunda división, esta temporada, en tu regreso a la competición? La verdad es que sí, bien. Es que, como todo, en principio empezamos todo la segunda sin cargo, conociendo todos los equipos. Entonces, claro, empezar una liga es difícil, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, hasta que no nos vayamos adaptando, ya se ve que en la primera vuelta los equipos se iban ganando con de mayoría de diferencias de más goles. Entonces, si iba pasando la temporada, ya se notaba un poquito más lo que es menos goles en contra. Me refiero, no, ya no era un 4-2 ni un 5-2, ya era un 4-3, ¿sabe usted? ¿No? Entonces, claro, ahí se nota, ya claro, se nota lo que es el jugar más. Tiene que ser raro eso de jugar tres vueltas, ¿no? Es que claro, es raro, esto lo he dicho, es raro, porque no estamos acostumbrados a esas tres vueltas, claro, yo no sé si por inferioridad de equipo, que había menos equipo, entonces claro, tendría su lógica. Sí, era por eso, porque al final resultó una categoría corta, y por lo tanto, para que todos jugaran el mismo número de partidos en las distintas categorías, se optó por esa tercera vuelta. Ha habido cuatro equipos ahí más parejos, ¿no? Los que habéis estado luchando por la segunda plaza, pero bueno, luego el resto también estaba a distinto nivel, ¿no? Es que el surbito no se puede tampoco decir uno más bueno, otro más malo, porque mira, como hemos visto, la sorpresa que nos han dado también en la Copa, en el trofeo de Petaquero, la sorpresa. Entonces, el surbito es como todo, es que cualquier equipo más pequeño, o no, más pequeño nunca, porque siempre nunca ha habido equipo más pequeño, todos vamos luchando a por lo mismo. Entonces, claro, hay motivación, un día más motivado, otro menos motivado, y te pueden dar la sorpresa. Eso es como una lotería. ¿Estaba entre vuestro objetivo lograr el ascenso este año a la primera división en la primera temporada o creíais que bueno que ibais a necesitar un par de ellas? No, yo en principio pensábamos que nos vamos a apuntar, vamos a conocernos en el juego, vamos a ver cómo vamos, y en principio claro, de la sorpresa nos la hemos llevado y muy bien, de verdad, estamos contentos y no pensábamos, sinceramente no pensábamos que íbamos a subir, vamos, en verdad. Y lo vamos conociendo, pero vamos bien, hemos reaccionado pronto y seguiremos, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Tú crees que ahora mismo el equipo que tienes puede desenvolverse en primera división o tendréis que mejorar en algo de cara a la próxima temporada? Como todo el equipo, claro, tenemos que mejorar, adaptarnos más a lo que es el juego, más no a nosotros. Pero yo creo que un equipo de primera está, yo lo veo bien, yo creo que sí, podemos mantener en primera bien, que eso es jugando y viendo ya cada partido lo que podemos a progresar. Y pues vamos, yo de primera veo bien, ahora mismo nos vemos un equipo de primera bien. Ya el año que viene, si nos vemos mejor, pues ya se diría si seguimos, si subiríamos a división de honor o bajaríamos a segunda, vamos, no lo sé. Es que claro, el primer año vamos a probar a ver lo que pasa. ¿Esta temporada han respondido los jugadores, el grupo que habéis formado, o os habéis visto justito en algún partido? Como todos los equipos, casi todos los equipos, siempre ha habido una baja. Yo incluso estuve hablando ya, cuando jugamos con el CBC de Galo, también fallé los dos partidos también, los perdimos. No estoy diciendo que sea porque yo te haya faltado, ni mucho menos, vamos, mi equipo cada uno tiene sus circunstancias y sus cosas. Entonces, ha habido momentos que ha fallado uno, que como todos los equipos, claro. Pero vamos, que la mayoría de veces no, hemos jugado bien, con dos o tres cambios, con los cuatro o cinco. Y en principio simplemente ha habido esos dos partidos así importantes que hemos fallado por asuntos laborales o personales, que hay muchas cuestiones. Vamos a decirlo. Pero bueno, que por lo menos ha sido la excepción, ¿no? Sí, que no... Vamos, que bien, que estupendo, que Vamos adelante, vamos. Bueno, Juan, en lo referente ya al trofeo del Petaquero, lleváis dos victorias, como tú nos has comentado, algunas con más dificultad de lo esperado, ¿no? Bueno, habéis jugado contra dos equipos de vuestra categoría y ahora estáis ahí en esa fase de grupo, victoria ante la Lupe, y hoy la verdad que se jugáis el pase a cuarto contra un División de Honor. Correcto, jugamos contra División de Honor, entonces claro, vamos a intentar darlo lo que podamos a tope e intentarlo, que no se puede, pues nada, sin problema, deportistas como siempre y para adelante para afrontar a la maratón que viene otra vez. Y si no, otra vez la liga en primera, sin que no hay, sin problema, lo vamos a divertir, nos ha pasado bien, a ganar como todos los equipos, pero claro, siempre respetando los equipos que pueden ser más fuertes que nosotros, pero vamos, a salvarlo y para adelante y al toro. Uh-huh. Ya te adelantamos, Juan, que después de esto no va a venir la maratón, va a haber otro torneo por medio, el Trofeo Frank Sport, de los 18 al 29 de junio. También por eliminatoria. Da la impresión de que bueno, el Panadería San Antón, dado el papel también que realizó en el trofeo de la Peña Sevillista a principio de temporada, puede ser un equipo que puede dar sorpresas en competiciones, digamos, por eliminatorias, ¿no? No, hombre. No, un equipo tampoco, hemos empezado hace años, no vamos a pedir tampoco. No, no te estoy diciendo que vayas a ganar el maratón. No, nada, vamos, ni mucho menos, ni pensarlo. Pero que a un partido le podéis plantar cara a cualquiera, ¿no? Siempre, como he dicho, que siempre. Hay que plantar cara al rival y afrontarlo con lo mejor que podamos. Y para adelante, que no, pues nada, es que así, el fútbol sabe así. Se trata sobre todo de disfrutar y vemos que ustedes lo estáis haciendo, ¿eh? Nosotros sí. Aunque hemos hecho alguna fartilla, alguna tarjeta, digan que sí, que vamos a ver, pido perdón en nombre de todo el equipo, ¿eh? Que no, que vamos a quedar solamente con la de verdad, pero vamos, que intentamos hacerlo lo mejor posible y tú sabes, los nervios siempre alteran algunos más que a otros, y nada, en principio nada. En todas partes cuecenas y eso le pasa en todos los equipos. Juan, lo vamos a dejar aquí, en principio darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido. Y sobre todo daros la enhorabuena por el ascenso logrado y desearos mucha suerte tanto en el trofeo del Petaquero como en ese trofeo Frank Sport como en el maratón, ¿eh? Muy bien, estupendo, y disfruta, que es lo que se trata. Pues sí, muchas gracias, un abrazo, Juan. A ustedes, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo. Cervecería Cristina. Pub El Séptimo. Alimentación Lo de Vitorio. Carnicería Rodri. Nube de Algodón. Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Seis y 58 minutos de la tarde. Vamos a hacer otra aclaración, un paréntesis, con esto de Fútbol Sala, en relativo a esa reunión que van a tener hoy los componentes de la Asociación Local de Fútbol y las autoridades municipales, alcalde y concejal de deportes. No solo se reúne el presidente de la Asociación Local de Fútbol, sino los presidentes de los distintos equipos que componen la Liga Local. Es el contacto que van a tener para conocer de primera mano lo que tiene previsto o las intenciones del Ayuntamiento de Ubrique con respecto tanto a las a la mejora de las instalaciones, a la apertura, a la futura, esperemos, apertura de las instalaciones deportivas del Antonio Barbadillo, como con el desarrollo de la liga local. Esa va a ser esta tarde noche, esa reunión, tanto entre el presidente y los el presidente de la Asociación Local de Fútbol y los presidentes de los distintos equipos que la conforman, con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el concejal de deporte, Víctor Chávez. Dicho esto, nosotros continuamos hablando del trofeo del Pedaquero. Antes nos hemos quedado con esa ronda previa que nos dejaba los resultados que hemos comentado, y posteriormente la segunda fase, o la fase de grupos, que es en la que se encuentra ahora la competición, ha quedado configurada de la siguiente manera: 8 grupos de 3 equipos, donde pasará el vencedor de cada grupo a lo que son los cuartos de final. ¿Cómo están configurados? Pues el grupo A, por el PAF Metropol, Portis Construcciones Hermanos Vídeos Oliva y Autoescuela Los Remedios. El grupo B, por Autoescuela Sierra Guas, Don Odón y Ciucu. El grupo C, por Panadería San Antón, La Lupe Baguettes y Kebab y Leyton Construcciones y Reformas. El grupo D, por Oasis Longe, Estudiantes y Brillo Sur. El grupo E, Marca 91, Zulema y Racing Pantera. El grupo F, Revolución La Fresquita, Café Tertulia Serra de Ubrique y Mandarina. El grupo G, Transportes Miguelete, Los Patos y Club Deportivo Grazalema. Y el grupo H, Pintura Rafa, Autoescuela Celia y Club Deportivo Helio. Ya se han disputado un total de 8 encuentros entre ayer y el pasado lunes, con los siguientes resultados: PAN Metropol 2, Porte Construcciones Hermano Viroes Oliva 5, Autoescuela Sierra Guas 1, Don Odón 4, Panadería San Antón 3, La Lupe 2, Oasis Lunge 0, Estudiantes 7, Marca 91 7, Zulema 2, estos ya son los partidos de ayer, Revolución La Fresquita 10, Café Tertulia Sierra de Ubrique 1, Transporte Miguelete 2, Los Patos 8 y Pintura Rafa 2, Autoescuela Celia 1. Nos quedamos ahora con esta primera fase, con estos primeros partidos que se han disputado. Uno de los resultados de este fin de en concreto del partido de ayer, fue la victoria del Marca sobre Zulema por 7-2. Vamos a conocer un poco más sobre el Marca, recuerden, tercer clasificado de la liga, y cómo se presenta este torneo, este trofeo, para el conjunto del Marca 91, con uno de sus componentes, Lolo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes. Buen debut en ese trofeo del Pedaquero de tu equipo ante un rival que siempre es correoso, como el de como es Zulema, y al que parece que se le ganó cómodamente, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Bueno, sí, el partido fue, tú sabes, empezamos bien, pero que ellos no lo pusieron difícil, pero nosotros supimos resolver el partido. Uh-huh. Parece que habéis llegado a estas alturas de la temporada en muy buen momento de forma, ¿no? Hombre, viene gente de corte, disputa una buena liga. Yo y mi coleguita que venimos de Ubrique, tú sabes, ¿no? Llegamos en forma. Uh-huh. Y venís a completar pues lo que ya ha sido esta temporada para el Marca. Recuerden que el conjunto pues tuvo unos comienzos dubitativos. Este año ha sido un año de transición. Han salido unos jugadores, habéis entrado otros. Y lo mejor de todo es que poco a poco, a lo largo de la liga, el equipo ha ido a más, ¿no? Hasta finalmente colocarse ahí en la tercera posición, que era lo que podíamos esperar del Marca. Hombre, se intenta hacer lo mejor posible. Bueno, Lolo, tenéis el lo que se refiere a este trofeo del Pedaquero, el pase a cuarto casi en el bolsillo con esta victoria ayer ante Zulema. Ahora solo os toca certificarlo ante Racing Pantera. Bueno, tenemos que ganar el jueves, pero lo tenemos ahí. Bueno, Racing Pantera, equipo de primera división, ante el que no deberíais tener problema, pero claro, en estos torneos nunca se sabe, ¿no? Hay que jugar partidos, como has dicho, no se sabe. Uh-huh. Lo curioso de todo esto es que, viendo ya cómo puede quedar el grupo, si ustedes lográis el pase, seguramente se tengáis que enfrentar a todo un Revolución La Fresquita, ¿no? Será sin duda uno de los cruces en cuarto ahí de los que pueden saltar chispas. En lo que ha sido la Liga, Revolución La Fresquita os ha ganado los dos partidos con cierta comodidad. Sin duda es el peor rival que os puede tocar, ¿no? Hombre, estamos hablando del campeón de Liga. Uh-huh. El equipo más fuerte, digamos, que hay en Ubrigue, pero tardaremos a ganar. Nadie les ha ganado hasta ahora. ¿Tú crees que hay alguna forma? ¿Cómo se le puede jugar a este equipo para al menos ponerle las cosas difícil? ¿A quién hay que anular? ¿Cómo se hace? Pues hay que correr más que ellos. Uf. Tener más suerte, digamos, y hacer nuestro partido. Uh-huh. Otra forma, lo veo difícil. Bueno, tú que vienes de la heladería que el año pasado sorprendía a todos en esa final del maratón, el tiempo que pudisteis jugarle fue a base de lo que tú nos estás comentando, ¿no? Lo que pasa que ya las fuerzas, pues, a esas alturas ya están un poco al límite, ¿no? Claro, eso es lo que te estoy diciendo, hay que correr más que ellos, porque no es muy difícil, y lo conseguimos una vez, el año pasado, en este trofeo, me parece que fue. Oye, Lolo, tú has estado... Te decía que tú has estado con el Marca jugando en estas últimas jornadas, ¿no? No puedes compatibilizar lo que es el fútbol con el fútbol sala. A pesar de eso, ¿el Marca ha podido contar durante toda la temporada con un número aceptable de jugadores o ha tenido problemas como el año pasado? Hombre, ha habido partidos que a lo mejor hemos ido más usados de jugadores, pero se han ido tirando de los partidos, como se podía. Bueno, suponemos que con tantos cambios en la plantilla, no sé si esperaba ir tan pronto ya a obtener resultados y que el equipo estuviera cohesionado, ¿no? Porque venís jugadores de un sitio y de otro, ¿no? ¿Usted esperabais finalizar tercero esta liga? Porque al principio nos comentaban que a ver lo que pasa este año, ¿no? Hombre, ahí sigue una base de jugadores que no se ha perdido, pero que no ha estado mal, digamos, cómo nos hemos incorporado al equipo, todos los jugadores. Estaba bien. El primer paso, perdón, como tú comentas, es hacer una base, el segundo progresar, dar un paso más. ¿Tú crees que podría el equipo estar al nivel competitivo de Revolución, La Fresquita o Estudiante en próximas temporadas? Hombre, nosotros vamos a intentar, eso que no quepa duda, pero... Tú sabes, el tiempo lo dirá y los partidos. Uh-huh. Digamos que la cosa buena que tienen estos dos equipos que hemos comentado es sin duda la regularidad, ¿no? La regularidad que tienen en una competición tan larga como la Liga es lo que el resto de los equipos no, o al nivel al que el resto de los equipos nos puede llegar. Sin embargo, en formato eliminatoria, a partido único, en duelos directos, sí sois un equipo peligroso, ¿no? Aquí sí podéis competir con esta gente. Hombre, tú estás jugando un partido. En un partido puede suceder de todo. Pero, claro, nosotros vamos a ganar partido. Bueno, pues ya sabemos que se juega ahí en principio el pase a cuartos de final ante el conjunto de Racing Panteras. Una victoria os asegura ya el pase, pero ya decimos que el cruce será Revolución La Fresquita, que puede ser uno de los atractivos de estos cuartos de final. Lolo, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos. Enhorabuena pues por la temporada que está realizando tu equipo. Y lo de siempre, mucha suerte para estos próximos trofeos, ¿eh? Venga, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos quedamos ahora con lo que van a ser los horarios de los próximos partidos, horarios de esta fase de grupos o partidos de esta fase de grupos que se van a estar disputando hasta el próximo sábado. Hoy miércoles, sin ir más lejos, 8:30 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal, PAF Metropolo Autoescuela Los Remedios, y a las 9:30 Autoescuela La Sierra UAS Ciucu. En el Pabellón de Los Remedios, a las 9:00, Leighton Construcciones y Reformas, Panadería San Antón de Benocaz, y a las 10:00, Oasis Lunge, Brillo Sur. Mañana jueves, a las 9 de la noche, Marca 91, Racing Pantera, el partido que hemos estado hablando con Lolo. Y a las 10, Revolución La Fresquita, La Mandarina. Otro partidazo, la verdad es que este grupo, el que compone Revolución La Fresquita, La Mandarina y Café Tertulia, era sin duda uno de los más, es sin duda uno de los más fuertes de esta fase de grupos. El Marca ha conseguido la victoria en ese primer partido ante el conjunto de Zulema. Perdón, en Revolución La Fresquita queríamos decir, ha conseguido esa primera victoria ante el equipo de la Tertulia, el Café Tertulia Serra de Ubrique, y se va a jugar el pase ante la Mandarina. Pasa lo mismo que en el... recuerden que estos forman parte del grupo F. En el grupo E, Racing, Pantera y Marca también se van a disputar. Quizás son los que tienen opciones todavía de meterse en esos cuartos. Como decíamos, que se nos va el santo al cielo. Hoy, mañana jueves, 9 de la noche, en el pabellón Marca 91, Racing Pantera. Y a las 10, Revolución La Fresquita, Mandarina. En el pabellón de los Remedios, 9 de la noche, Transporte Miguelete, Club Deportivo Grazalema. Y 10 de la noche, Pintura Rafa, Club Deportivo Helio. El viernes, en el pabellón, 9 de la noche, Puerto y Construcciones Hermanos Viroes Oliva, Autoescuela Los Remedios. A las 10, Don Odón Ciucu. En el pabellón de los Remedios, 9 de la noche, La Lupe Baguez y Kebats, Leyton Construcciones y Reformas. Y a las 10, Estudiantes Brillo Sur. Y por último, el sábado, los últimos cuatro encuentros. A las 9 de la mañana, Zulema Racing Panteras, en el pabellón. A las 10, Café Tertulia Sierra de Ubrique Mandarina. A las 11, Los Patos Grazalema, Club Deportivo Grazalema. Y a las 12 del mediodía, Autoescuela Celia, Club Deportivo Helio. Hoy miércoles ya se decidirán, o algunos grupos quedarán decididos, como por ejemplo el grupo A, donde quedan pendientes algunos partidos. Hoy puede terminar de decidirse en caso de que se den los resultados oportunos, tanto en el A como en el grupo B y en el C. Estaremos pendientes, mañana ya trasladaremos los resultados que se den en la jornada, en la jornada vespertina de hoy miércoles. Recuerden cómo quedará la cosa tras este fin de semana, tras la disputa de esta fase de grupos. Los cuartos de final tiene previsto que se disputen entre el lunes y el martes. Dos partidos se jugarán el lunes y dos partidos el martes. Todos los partidos ya se disputarían en el pabellón polideportivo municipal. Las semifinales se jugarían el viernes en el pabellón polideportivo municipal a las 10 y a las 11 de la noche. Y la finalísima, recuerden, que sería el sábado 16 de junio. Estamos hablando de la próxima semana. Sábado 16 de junio a partir de la 1 de la tarde. Eso es lo que podemos comentar sobre este trofeo del Petaquero, sobre el que seguiremos también nosotros muy de cerca en los próximos días y en la próxima semana. Más cuestiones que tenemos que comentar acerca de la Liga Local de Fútbol Sala, ya no de la Liga, sino de la competición local de Fútbol Sala, es que, como hemos comentado con Juan García, tras la disputa de este trofeo del Petaquero, no se va a quedar la cosa en suspenso hasta el maratón, sino que vamos a poder disfrutar de otro trofeo, otro torneo más, entre el 18 y el 29 de junio, entre el lunes 18 y el viernes 29 de junio, es decir, en apenas dos semanas, con partidos diarios y eliminatoria directa desde el principio. Hablamos del trofeo Fran Sport, que ya se disputará, como hemos dicho, en las dos últimas semanas del mes de junio. Ya hablaremos de este trofeo, porque precisamente el sorteo de los cruces va a tener lugar en esta santa casa, en esta emisora, el próximo miércoles 13 de junio. El miércoles 13, sorteo del trofeo San Sport en la emisora municipal Radio Ubrique. Y va a ser un no parar, porque finaliza el día 29 y a la siguiente semana ya estaremos metidos de lleno en el maratón de fútbol sala. edición 2012, con muchos ingredientes, esta edición, con la posibilidad de tener un equipo que por primera vez logre ganar 5 maratones y todas consecutivas, como es Revolución La Fresquita, y todos pues a por Revolución La Fresquita, todos contra el equipo que este año ha dominado la División de Honor. Recuerden que ese maratón será, por lo tanto, los días 6, 7 y 8 de julio. Estamos ya metidos en el mes, en el próximo mes de julio. Todavía queda pues un mes, exactamente, un mes. Hoy estamos a 6 de junio, un mes para el maratón de fútbol sala, que es la cita con la que nosotros desde aquí damos por cerrada la temporada, pero no va a ser el cierre a la temporada, y no de fútbol sala, porque ya nos han adelantado que el siguiente fin de semana se va a celebrar un maratón provincial en Ubrique, promovido por el Ubrique Fútbol Sala, los días 14 y 15 de julio. Es decir, que el mes de julio, los primeros fines de semana, van a ser prácticamente dedicados al deporte del fútbol sala. Primero la maratón local y posteriormente esa maratón promovida por el Ubrique Fútbol Sala, flamante vencedor esta temporada de la Liga Comarcal Ruta de los Pueblos Blancos, en la que ha conseguido proclamarse campeón cediendo tan solo un partido en Villamartín ante su más directo rival. Pues ya saben, son las próximas citas: Trofeo San Fran Sport del 18 al 29 de julio, maratón local de fútbol sala 6, 7 y 8 de julio y maratón provincial 14 y 15 de julio. Con esto nosotros ya podemos dar por finalizado nuestro repaso a la actualidad del fútbol sala ubriqueño. Es por lo que nos vamos a despedir y emplazándoos hasta mañana. Mañana, en día en el que vamos a recuperar nuestra sección del refugio. Así que mañana a partir de las 6 y cuarta estaremos por aquí. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Don't you know?